Estará hecha que hai unha sebe aí. Aí al lado de los chopos. Los pusimos todas en filas con los codos así. ¿Dónde sería? Este no es el hermano de Argentina. Pues a lo mejor. Mira, a ver, ya tapándolo así, es imaginándome. Tengo otra foto que la tendrá mira el León. Si es, ¿cómo se llama este? Mira. Manuel. Truena. Sí, es que para ahí hay tormenta. No, ¿cómo se llama el hermano de Argentina? Este... ¿Manuel? No, hombre, ah, ¿es Tomás o Remigio? Remigio. Mira, a ver, tapándote en la mitad, imaginándose lo otro. Pues no sé. Estáis todos mirando por el mismo sitio. Sí, como si hubiera fiesta por aquí. Ya. Eso es lo raro.